Vamos a hablar de gente, organizaciones que trabajan por una nueva economía. ¿Y te imaginas poder lograrlo? Hablamos de Global Hub, por el bien común. Es una plataforma de personas y organizaciones que nace con la visión de co-crear un nuevo sistema político, económico y social orientado al bien común. ¿A qué suena bien? Bueno, vamos a hablar de este asunto con Ruth Saraiva. Ella es directora general de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Málaga. Está en esa línea telefónica, Ruth. Buenos días. Muy buenos días. ¿Lo he dicho bien, lo de Global Hub y todo esto? Que... Lo has dicho bien. ¿Sí? Lo que pasa es que escuchándote me estaba demasiado ambicioso, sí, ¿no? ¿Verdad? El fin de lo que vamos a organizar. Bueno, pero pues... bueno, la verdad es que suena bien, suena bien. Bueno, cuéntanos, porque ahí va a haber un encuentro en Málaga, pero cuéntanos cómo ocurre todo esto. Háblanos de la plataforma, por qué llega a Málaga, por qué se implica tanto el ayuntamiento. Cuéntanos. Muy bien. Pues mira, sí, hace aproximadamente un año la Fundación Global Hub para el Bien Común, que es una organización sin ánimo de lucro a nivel nacional y que además ha trabajado también a nivel internacional todos los temas de nueva economía, innovación social, pues se pone en contacto con nosotros sabiendo que desde el ayuntamiento pues tenemos experiencia en esta materia y que tenemos además pues bastantes acciones exitosas, ¿no? Y nos dicen que están planteando organizar un foro, el primero a nivel mundial, hasta ahora habían organizado foros nacionales en otros países, y que querían que en Málaga pudiéramos presentar nuestra candidatura con otras ciudades como Londres, París o Bruselas, que estaban interesadas en acción. Con lo cual, bueno, pues nosotros por una parte, primero agradecidos de que piense que en Málaga pues es un lugar que ya está en el mundo situado como un espacio que puede acoger un foro de estas características a nivel mundial. Y después también para presentar esta candidatura que hicimos tres áreas conjuntas, el área propia nuestra de derechos sociales y participación, el de economía productiva y el área de turismo al tratarse de un gran evento. Ganamos finalmente esta candidatura al presentarla y, bueno, frente a otras ciudades pues se eligió Málaga. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Además de por la experiencia propia que podamos tener como ayuntamiento, también por la comunicaciones, el turismo, las infraestructuras que tienen que tener para acoger un foro como el que esta tarde arranca aquí en Málaga y que nos tendrá durante cuatro días, pues con más de 600 personas que vienen de todos los rincones del mundo. Ajá. Y a partir de ahí, pues hemos estado casi un año de organización para poder traernos a los ponentes más punteros. Hay que pensar que vienen más de 50 ponentes internacionales que son, en cada una de las líneas, hablemos de innovación social, de economía colaborativa, de economía circular, de economía azul. Bueno, en cada una de las vertientes que tiene este foro mundial, pues traemos a las personas que, bueno, porque son los referentes y que rara vez, y yo creo que casi me atrevería a decir que nunca, se han juntado 50 ponentes de este nivel en una misma cita, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, es algo de lo que podemos estar por una parte orgullosos, aunque todavía, y es cierto, tenemos que seguir haciendo más hincapié en qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esto de innovar socialmente o que hay otras formas de economía? Bueno, pues realmente es que sí que es verdad que tenemos hoy en día muchas formas más allá de lo que consideramos la banca tradicional, ¿no? Sino que cada vez más encontramos que puede haber, bueno, pues nuevos modelos económicos y eso va a tener un impacto en la sociedad actual, ¿no? Incluso vemos que los propios ciudadanos se autoorganizan para poder incluso intercambiar servicios sin utilizar dinero, ¿no? Que eso parece como que, bueno, que todavía suena a algo casi de ciencia ficción, pues es real, ¿no? Y entonces realmente aquí vamos a tener esos representantes internacionales de los nuevos movimientos económicos. Y muchos dirán, ¿y no se puede codear una economía que es la que tenemos actualmente con esta economía de la que hablan desde Global Hub? Sí, de hecho se está haciendo ya. Ajá. De hecho, ahora mismo ya están conviviendo estas nuevas economías, estas economías colaborativas que se basan más en valores, o el tema del comercio justo, las empresas sociales, el tema del cooperativismo, todo esto ya está conviviendo con la economía tradicional. El tema es que todavía esa economía de la banca tradicional es muy mayoritaria frente a estas acciones que todavía siguen siendo, de cara a la mayor parte de la ciudadanía, algo como puntual, ¿no? Algo como de unos cuantos que se organizan. Y sin embargo, es verdad que ya, viendo los últimos estudios, este tipo de economía ya va ocupando entre un 15 y un 20% del sector total de la economía a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Que hay en países en los que están muchísimo más implantados y que además han sido siempre referentes, como los países nórdicos o incluso Centro Europa, frente a otros, ¿no? Y ni mucho más decir que siempre es mucho más relacionado con las sociedades más industrializadas, avanzadas, que frente a otros países, bueno, que todavía pues viven unas situaciones de pobreza mucho más extremas para plantear siquiera el tener nuevas fórmulas de economía, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más vamos viendo que el comercio justo, que hace 10 años no se sabía ni qué era eso del comercio justo, qué valores eran los que fomentaba y por qué, frente a lo mejor las marcas internacionales, los modelos a los que estamos acostumbrados de multinacionales y demás, pues se van implantando. Pero claro que cuesta porque el sector tradicional de la banca, bueno, pues pone obviamente una férrea defensa de lo que a ellos significa, pues también con con todos los beneficios que obtiene la banca, frente a que esto realmente sea, muchos casos, gestionado por los propios ciudadanos, ¿no? Y que la banca quede un poco al margen, como no sea la banca ética, que también es la que ha apostado claramente y además es una de las patrocinadoras de este Global Hub. Esto es un reporte, un aporte total para Málaga. Te estamos escuchando, Ruth, y bueno, que estaréis, supongo, y te escucho convencida y además muy contenta de tener ahí a tanta gente hablando de la economía, ¿no? De la economía solidaria y colaborativa, en definitiva. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos, primero porque comentaba, ¿no? Tener un evento de estas características, un evento en el que vengan 600 personas de todo el mundo para hablar de que otra economía es posible, es decir, realmente que Málaga se haya escogido frente a otras capitales del mundo que suelen ser quienes acogen estas cumbres, bueno, pues ya nos da para estar contentos, ¿no? Después porque realmente no solamente se va a disertar de lo que hacen en otros sitios, sino que vamos a hacer una carta, un manifiesto por Málaga, es decir, que todo lo que estemos planteando, como estos nuevos modelos, estas formas de buenas prácticas, las vamos a implantar en Málaga también, con lo cual no es algo que es un foro que pasa, que dura 4 días, muy bien, viene gente muy interesante, aprendemos todos mucho, pero se van, sino que queda en una carta con una serie de trabajo que se va a llevar después a partir de ese Global Hub, se va a llevar aquí en Málaga en una manera conjunta con todas las administraciones públicas que van a estar participando en el foro y que después lo vamos a implantar. Es decir, que Málaga además va a ser de alguna manera un laboratorio urbano en el que estas buenas prácticas de todo tipo, de innovación social, de cooperativismo, todo lo que hemos estado hablando, va a ser en Málaga, donde estos gurús nos van a hacer casi a medida, un traje a medida de cómo poder tener, bueno, pues éxito en estas formas de economía, ¿no? Oye, ¿dónde estuvo el germen? No sé si lo has dicho, Ruth, pero cuando llegó esto hasta vuestros oídos, dijisteis, lo tuvisteis claro y dijisteis, oye, esto es muy bueno para el mundo entero, evidentemente, este tipo de economía, este foro, pero esto tenemos que tenerlo en Málaga, sí o sí. Pues sí, realmente cuando la Fundación Global Hub se pone en contacto con nosotros y nos plantea esta idea, no nos suena, como decirlo vulgarmente, a chincho, ya nos suena porque llevamos desde hace 20 años trabajando, por ejemplo, la economía colaborativa a través de los bancos del tiempo. En Málaga tenemos 8 bancos del tiempo en los que la ciudadanía intercambia servicios sin tener que utilizar dinero. Y lo llevamos haciendo y ahora mismo hay más de 50.000 personas involucradas. Qué bueno. Es decir, 50.000 personas que tienen servicios de manera gratuita y en las que lo que se valora es el tiempo. Una hora de tu tiempo vale lo mismo que la del mío y a lo mejor lo que a ti te interesa es que pasee mascota y a mí que me interesa aprender francés porque tú sabes, ¿no? Entonces, realmente este tipo de intercambio de servicios lo llevamos haciendo desde hace, como te digo, 20 años. Entonces, por ejemplo, y es un solo ejemplo, llevamos 10 con el comercio justo también implantando que todo lo que sean catering, productos de regalos que hace el ayuntamiento, sean siempre de comercio justo, es decir, basado en esos principios que tiene el comercio justo de que no haya una parte explotada frente a alguien explotador, que todo no haya, por ejemplo, niños en la realización de ese bien, ni estén involucrados países del tercer mundo en los que no se tengan garantizados los derechos de las personas trabajadoras en esas, bueno, cooperativas o empresas. Es decir, llevamos trabajando en este tema del bien común y de la nueva economía muchísimos años, con lo cual tuvimos claro que no era algo en lo que nos sonaba de nuevo y la gente de aquí no iba a tener ni la menor idea. Que es cierto que después vamos descubriendo muchos más términos, el tema de economía azul, la economía verde sostenible, pero no hay que olvidar que Málaga también es Smart City desde hace más de 7 años, con lo cual en muchas de estas líneas que tiene este foro ya veníamos trabajando. Yo creo que al final ese trabajo previo que se lleva haciendo por parte de las instituciones, no solo públicas, sino también privadas por parte de fundaciones, ONG y empresas, ha sido el que al final se tuvo en cuenta por la Fundación para, bueno, que sea Málaga esta acogedora a nivel mundial del foro que empezamos esta tarde. Claro, qué bueno, qué ayuntamiento más moderno, porque efectivamente esto vemos que siempre lo realizan fundaciones, asociaciones, este tipo de instituciones, pero cuando vemos que llega un ayuntamiento a mí me sorprende el comercio justo, el bien común, el banco del tiempo. ¿Cómo funciona ese banco del tiempo? Hasta ahora, ¿la experiencia es buena, entonces? Pues mira, la experiencia es muy buena. Tuvimos la oportunidad de ponerlo en marcha gracias a un proyecto europeo que estaba, bueno, pues la verdad es que teníamos posibilidades de plantear los típicos proyectos que se presentan a veces para lo que son los fondos sociales europeos, que son más bien de rehabilitación de edificios, de calles y demás. Y nosotros planteamos dentro del Ayuntamiento de Málaga que sí, que estaba muy bien rehabilitar y se hizo una línea en esto, pero que pensábamos que también había que ir haciendo que la ciudadanía pudiera innovar. Y nos pilló en los años duros de la crisis, en años en los que, bueno, pues los propios ciudadanos planteaban que no se tenían los suficientes fondos o capacidad económica para afrontar los servicios del día a día. Y planteamos este tema de los bancos del tiempo, que los conocimos en una experiencia de intercambio de buenas prácticas con Italia, que son los creadores de estos bancos del tiempo a nivel mundial, y dijimos, pues yo creo que en Málaga, que es una, la verdad es que tenemos un movimiento de voluntariado, un movimiento social muy importante, gente muy volcada en ayudar a otros, ¿cómo no se van a ayudar los unos a los otros si ambos sacan beneficio? Esto no es un movimiento de voluntariado, es un movimiento de participación de la ciudadanía. Y entonces pues decidimos poner en marcha un piloto en el centro de Málaga, y cuando vimos que en pocos días teníamos más de 3.000 personas inscritas, dijimos, perdón, aquí hay un interés muy grande de la gente de intercambiar esos servicios. Con lo cual lo que hicimos fue poner al ayuntamiento como garante, es decir, hacemos las entrevistas, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que tú puedes estar abriendo las puertas de tu casa a otra persona para que vaya a cuidar a los niños, o a darte clases, o a enseñarte cocina. Entonces creíamos que el ayuntamiento como administración pública tenía que estar como esa garantía para abrir la puerta de esa casa, ¿no? Entonces nosotros hacemos las entrevistas, montamos las secretarías técnicas para que de alguna manera pues pasemos y comprobemos los datos de esas personas que se inscriben y que ofrecen esos servicios. Y después, pues nosotros somos los que, a través de las entidades que están colaborando con nosotros, hacemos desde los tickets, los cheques de intercambio de una hora de tu tiempo por el mío, hacemos clases colectivas que están teniendo mucho éxito, es decir, ya no solo el tú a tú de yo intercambio contigo un servicio, que ahora mismo tenemos más de 800 servicios diferentes, es decir, 800 temáticas distintas que la ciudadanía puede intercambiar, sino que además pues hemos visto que también los temas colectivos están teniendo mucho éxito. Por ejemplo, hay personas que saben Tai Chi y dicen, bueno, ¿y por qué solamente voy a intercambiar mi servicio contigo que tú quieres dar Tai Chi? Es que estamos viendo que hay 20 vecinos de mi bloque que estarían interesados si lo hacemos a una hora en concreto y en el patio de mi bloque. Bueno, pues lo estamos haciendo así también. Y estamos viendo que esas clases colectivas están teniendo muchísimo éxito. Y nunca hay un intercambio de dinero. Siempre el intercambio es el tiempo. Y tampoco se puede regalar. Es decir, no puedes decir, pues yo soy muy bueno y te voy a dejar que darte tu clase de japonés y tú no me tienes que pagar ni darme ninguna otra clase de nada. No, no. Siempre tiene que haber un intercambio de tiempo. ¿Cuánto con lo cual nadie puede donarlo. Me alegra mucho escuchar este tipo de cosas, porque creo que la sociedad en la que estamos sumergidos, al menos es ese concepto que yo tenía, cada uno íbamos un poco a lo nuestro, cada vez más, ¿eh? Y veo y escucho este tipo de cosas y me fascinan. Bueno, hay que centrarse en que estáis preparadísimos para acoger ese foro de la nueva economía, Sociedad de Innovación, SNESI, que tiene lugar desde hoy hasta el próximo 22, ¿verdad?, de abril, en Málaga. Y bueno, pues que tiene como objetivo, no sé si me equivoco, sostenibilidad. El objetivo, la premisa, mejorar la vida de las personas. ¿Y ese método, de qué forma? Pues, como lo ha dicho nuestra amiga Ruth, a base de colaboración, de colaborar, que es más que importante, Ruth. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que de todas maneras, y aunque es verdad que tenemos un camino recorrido importante, creo que en estos 4 días casi que va a durar el foro, nos van a enseñar y nos van a abrir un mundo nuevo en el que todavía a lo mejor en muchas de esas líneas que tiene toda esta parte de la nueva economía, del bien común, de la innovación social, nos queda un amplio camino por recorrer. Y además me llama mucho la atención que ha habido una gran acogida por parte de la ciudadanía. Hay que pensar que además de las personas que vienen de fuera, que se han inscrito y que son muchísimas, en Málaga hay muchísimo interés en el foro. Se han inscrito muchísimas personas de asociaciones, de empresas, ciudadanos a título individual. Entonces, yo creo que sí que es cierto que vienen los mejores del mundo. Tenemos que aprovecharnos, tenemos que ver esas nuevas acciones que están haciendo en otras ciudades y que les está resultando, porque yo estoy convencido que inventado está casi todo, pero luego hay que adaptarlo también al entorno en el que cada uno vivimos. Y lo que a lo mejor funciona, pues no sé, en Alemania no tiene por qué funcionar en Málaga. Tenemos también nuestro carácter diferenciador y sabemos que hay que adaptar en muchos casos las iniciativas para que sean bien acogidas por la ciudadanía y para que funcionen en nuestro territorio. Yo creo que eso es lo que también, lo que me quedo, además de todo lo que nos van a traer de la sabiduría de estos expertos que vienen, me quedo en todo lo que nos van a dejar para que ya esté adaptado y para que en Málaga podamos ponerlo y sigamos siendo pues un modelo de éxito en este tipo de economía, que no puede quedarse como algo minoritario, sino que cada vez más tiene que convivir, como tú decías al principio, con la economía tradicional. Tiene que haber espacio para todo, porque está claro que tenemos un modelo económico que funciona de mejor o peor manera, pero que no tiene por qué ser el único, sino que tenemos que dar alternativas y que la ciudadanía también se vaya cogiendo a aquel que le interese más o que cree que funciona mejor. Mira, llegamos a Málaga a través del 103.1, a través de la FM, en la radio, y muchas personas que residen en Málaga o están cerca de Málaga están interesándose en este instante pues por este foro. ¿Dónde tiene lugar? Sabemos que son estos días, pero ¿a partir de qué hora? Pues muy bien, mira, arrancamos en el Palacio de Ferias de Málaga, de Ferias y Congresos. Arrancamos a las 4 de la tarde. Aún así, todavía antes pueden hacer inscripciones, porque hemos ampliado las plazas, incluso nos hemos ido al lo que es el auditorio principal, visto el éxito que tenía de inscripciones, al auditorio principal del Palacio de Ferias. Pueden hacer o bien a través de la página web de www.neweconomyforum.org. Ahí pueden hacer las inscripciones o directamente viniendo esta tarde a partir de las 4 que arrancamos con la presentación, inaugura el alcalde de la ciudad junto con los responsables del Global Hub. Y bueno, allí en el Palacio de Feria van a transcurrir todas las sesiones excepto la del sábado. La del sábado nos vamos a la calle, nos vamos al centro de la ciudad, al CAC Málaga, al Centro de Arte Contemporáneo, a la Plaza Delantera. Vamos a hacer un mercado social, un mercado de intercambio desde productos sostenibles hasta el tema que hemos estado hablando de intercambios de los bancos del tiempo. Yo creo que va a ser muy interesante y vamos a estar toda la mañana allí en el centro y ahí vamos a aprovechar también para estas conclusiones y para presentar esta carta de Málaga. Es decir, vale, una vez que pasa el Global Hub, ¿qué vamos a hacer en Málaga? ¿Cómo vamos a continuar impulsando estas nuevas formas de economía? O sea, que invitando a toda la ciudadanía que nos esté escuchando, a todos los oyentes, que se puedan todavía inscribir, que estén interesados. Y además de todo esto, cuando acabe, si no han podido desplazarse físicamente y estar con nosotros en estos días, vamos a publicarlo todo en la página web del Ayuntamiento y a partir de ahí tendrán noticias porque seguiremos trabajando en esta línea. Yo creo que esto no va a ser a partir del día 22 el fin, sino el comienzo de una estupenda aventura que llevamos ya unos años recorriendo, pero que todavía nos queda mucho. Qué bueno. Global Hub por el bien común. Ahí está dejándolo bien clarito. Ruth Saraiva, ha sido un auténtico placer escucharte, Ruth, porque, bueno, pues desde luego que eso nos llega a todos los que estamos ahí en este instante escuchando atentamente tus palabras. Muchísima suerte y muchas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Oído Radio. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad también de que sean muchas más las personas que lo conozcan, ¿no? Y que puedan tener toda la información al alcance de su mano. Muchísimas gracias. Un placer. Buenos días. Buenos días.